Yo no quiero vivir la mentira de volver otra vez a querer. Yo no quiero sufrir la agonía de llorar otra vez como ayer. Si en mis sueños te vi el alma mía, la razón de vivir y creer. Yo no quiero soñar noche y día con la pena de aquel gran querer. He llorado tal vez de alegría y también tristemente lloré con la ausencia de amor y falsía. Yo no quiero volver a querer. Yo no quiero vivir la mentira de volver otra vez a querer. Yo no quiero sufrir la agonía de llorar otra vez como ayer. Si en mis sueños te vi el alma mía, la razón de vivir y creer. Yo no quiero soñar noche y día con la pena de aquel gran querer. He llorado tal vez de alegría y también tristemente lloré por la ausencia de amor y falsía. Yo no quiero volver a querer. Yo no vuelvo a querer, no, no, yo no vuelvo a querer.